Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos comentado y anunciado al inicio del programa, ya estamos en comunicación con Félix Díaz. Él está allí con un grupo de compañeras y compañeros de las distintas comunidades desde hace ya casi 9 meses, y hoy en realidad, luego de que nadie ni desde el poder, que están esperando una respuesta a sus reclamos, Félix se encontró con que uno de los candidatos a presidente, Mauricio Macri, se apersonó allí en la carpa, y nos interesaría saber qué fue lo que dialogaron. Buenas noches, Félix. Aquí Ernestina Arias y Luis Angió, te saludamos. Sí, muy buenas noches. Bien, ¿cómo fue esto? ¿Cómo se dio esta reunión? ¿Cómo apareció Macri allí? ¿Y qué fue lo que dialogaron, no? Bueno, hoy tuvimos la visita de Mauricio Macri en el acampe de Copihuini, en pleno centro de la capital federal, y aprovechando la presencia del candidato a presidente, un acta de compromiso donde le hemos hecho firmar de que si él llega a la presidencia de la Nación, lo primero que quiere los pueblos indígenas es la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que tiene que estar ocupada por los pueblos indígenas a través de una postura así consensuada por parte de los líderes indígenas de que puedan ocupar la presidencia del dicho Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Claro. ¿Y cuál fue, bueno, la respuesta de él, o qué dialogaron en cuanto a la situación que hoy ya están pasando ustedes, no? Y bueno, lo que él dijo es que está de acuerdo y que va a apoyar la iniciativa de los pueblos indígenas, y también nosotros le planteamos la necesidad de tener un diálogo directo con él y no a través de un intermediario, y eso por lo menos estamos como expectantes de lo que puede suceder el 22 de noviembre. Ajá. Si es que él llega a asumir la presidencia, ojalá que él cumpla su promesa de atender el reclamo de los pueblos indígenas a nivel nacional. Bien, estamos hablando con Félix Díaz. Él es uno de los referentes, el referente de las comunidades Copihuini, que están allí en 9 de julio y Avenida de Mayo. Te hago una consulta, Félix. Hasta hoy, ¿alguno o alguien, dirigente, representante, incluso estando aquí en la Ciudad de Buenos Aires, algún legislador del PRO se había acercado a conversar con ustedes, a preguntarles qué les estaba pasando o por qué estaban allí? Sí, la que se acercó varias veces en el acampo fue la diputada Laura Alonso. Ajá. Que ya venía mencionando la posibilidad de un diálogo con Mauricio Macri antes de las pasos, y después quedó como ahí estancado ese acercamiento, porque nosotros lo que queremos es que los líderes de los partidos políticos se acerquen a nuestra carpa, porque no queremos ir detrás de los políticos. Uh-huh. Porque lo que queremos es compromiso que asuman de destrabar los conflictos que tenemos en nuestros territorios. Claro. Y digo, ¿sos consciente que esto mediáticamente ha repercutido muy fuerte en el día de hoy en varios canales, en en los portales de los diarios, en las radios, y que es más que probable que algún pícaro quiera hacer aparecer a Félix Díaz y a su comunidad como que está allí al lado y apoya a Mauricio Macri, ¿verdad? Entonces creo que aquí por lo menos tenés este espacio para decir lo que vos quieras y necesites decir. Sí, la verdad es que para nosotros somos conscientes de lo que puede pasar con las fotos, pero no nos preocupa. Uh-huh. Porque venimos sufriendo esta injusticia, que por esa razón buscamos diálogo con los diferentes actores sociales. Hemos hablado con la Iglesia Católica, hemos hablado con los algunos funcionarios nacionales, como el caso de Martín Fresneda, el presidente del INAI, Daniel Fernández, Claro. Y venimos buscando ese diálogo para poder destrabar este conflicto. Entonces, no tenemos miedo de que nos peguen, porque siempre nos han pegado, no importa si no estamos metidos o estamos buscando siempre una alianza. Lo que nosotros queremos pararnos como indígenas y no como un adherente de una agrupación política. Por eso, el acampe Copihuini no tenemos ni una bandera política de ninguna clase, ni de la izquierda, ni del socialismo, ni de ningún partido político, porque queremos pararnos como indígenas basándonos en nuestros derechos constitucionales ya establecidos. Entonces no tenemos miedo de que nos van a escrachar, porque igual la ciudadanía, hay un gran sector que es muy discriminador, porque después de la visita de Macri hay algunos que andan en moto, nos gritan de que somos traidores, que apoyamos a un represor, pero no venimos a discutir con la ciudadanía, porque venimos a reclamar nuestros derechos para que se cumpla la obligación del Estado de ser garante del respeto que nosotros nos merecemos como pueblo indígena. Por eso esa imaginación de la ciudadanía, porque cuando estamos acá escuchamos diversas voces. Hay mucha gente que critica a Daniel Scioli, que ha gobernado mal en la provincia, critican a Macri, que está haciendo mucho daño a la ciudad, pero nosotros respetamos la decisión de la ciudadanía de poder elegir a sus gobernantes. Por eso Scioli llegó a ganar, porque tiene un respaldo social importante. Macri llegó a ese lugar gracias a la voluntad de la gente. Nosotros no votamos en las elecciones porque vivimos muy lejos de nuestra provincia, donde estamos teniendo nuestro domicilio, lejos de nuestras casas. Por eso no tenemos un compromiso electoral con Macri, lo que sí tenemos la esperanza de que él pueda escuchar nuestra voz. Félix, y después del 22 y o después del 10 de diciembre, sea quien sea el nuevo presidente, ¿cuál va a ser la actitud de ustedes? ¿Mantenerse allí en la 9 de julio o decir, bueno, esperemos a ver cómo arranca el nuevo gobierno, sea quien sea, y que nos convoquen? Nosotros queremos respuesta, ¿no? No podemos decir qué es lo que va a pasar, porque no depende de nosotros, depende del nuevo gobierno que asuma, sea Macri o Scioli. Nosotros esperamos esa voluntad política que tiene que primar para destrabar el conflicto, porque nadie le conviene la carpa indígena en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, porque es una mala imagen tanto para el Estado como para la ciudadanía y para nosotros también. Por eso es muy importante que se entienda de que acá no estamos favoreciendo a un candidato, lo que sí tenemos esperanza de que ellos puedan tener la decisión política de destrabar este conflicto, que no se ha hecho con este gobierno nacional. Exacto, o sea que eso significa que ustedes se van a quedar hasta que no los llamen y no los convoquen a darle la solución a los temas que ustedes están planteando. Así es. Muy bien. ¿Y cómo dentro del grupo de personas que están allí contigo, cómo trataron este tema? Porque me imagino que habrá habido una avanzada para consultarlos a ustedes o para decirles que iba a ir Mauricio Macri. ¿Lo comentaron entre ustedes? ¿Lo charlaron? ¿Lo aceptaron? Sí, porque nosotros lo que más sufrimos es esta necesidad de ser escuchados, porque nosotros lo que vivimos en carne propia de no tener agua, de no tener que comer, de no tener trabajo, la inseguridad jurídica en nuestras tierras. Entonces, las críticas que nos hacen a algunos sectores de la sociedad, porque se alarman porque Macri nos visitó y muchos de estos amigos que nos acompañaban siempre nos mandaban mensajes que dice que van a retirar su apoyo porque estamos apoyando a Macri. Sin embargo, nosotros somos conscientes de que no es un apoyo electoral lo que estamos dando. Estamos exigiendo a un candidato a presidente una voluntad política con los pueblos indígenas y que no sea condicionado, que sea un trato de igual a igual, porque entendemos que la Argentina somos diversos y los que tienen derechos son los sectores minoritarios, como el caso de las mujeres, el matrimonio igualitario, que son logros de la lucha de estos sectores, que lograron incluir sus derechos. Entonces nosotros, los pueblos indígenas, pertenecemos a esa minoría y estamos exigiendo ese respeto que nos merecemos como, como ciudadanos y como pueblo indígena de Argentina. Bien, Félix Díaz, te agradecemos esta comunicación. Seguro que hoy vas a tener y mañana un día muy atareado dando respuestas de este tipo, pero desde, bueno, desde otras voces, otras propuestas aquí de la Retaguardia, una radio y la red de medios alternativos que seguimos permanentemente en la problemática de ustedes y los apoyamos. Esperemos que sea quien sea el nuevo presidente se acuerde que existen otros argentinos que la están luchando, la están peleando y están luchando y peleando por sus derechos como cualquier otro que sale a la calle a reclamar. Te agradecemos mucho la comunicación. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y saludo a la audiencia. Adiós, buenas noches. Muchas gracias.